Raíces. Buenas tardes, soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Raíces, episodio número 71, de lo que va desde que arrancamos el año pasado, en marzo del año pasado, que rápido pasa el tiempo. Y un gusto, como cada semana, compartir con ustedes lo que es la antropología, la arqueología, el pasado, el presente de México. Y bueno, tenemos un pendiente, digamos, en cuanto a arqueología, porque siempre hablamos mucho de la zona maya, hablamos mucho de Teotihuacán, hablamos de la zona del Valle de México. Y a fin de cuentas olvidamos lamentablemente otras culturas, otros estados de este maravilloso país que es México. Y en particular lo que es Veracruz. Veracruz es un estado realmente impresionante en cuanto a culturas que se han desarrollado en los 3.000, 4.000 años más o menos. Y bueno, tenemos aquí un especialista de la arqueología veracruzana, Alejandro Hinojosa. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Bertrand. Sí, como decías, es un estado muy rico en lo que es la cuestión arqueológica y también muy, muy importante y estudiado. Se conocen principalmente, por ejemplo, lugares como Zempoala y el Tajín. Claro. Que son los más visitados, además de que por la cuestión histórica es muy importante, por lo mismo de que por ahí desembarcaron los españoles camino a Tenochtitlan. Y pues atravesaron prácticamente todo el estado de Veracruz antes de llegar a lo que es Puebla, Tlaxcala y posteriormente la Ciudad de México, lo que actualmente es México. Oye, pero a ver, ¿cómo te interesaste a todo lo que es arqueología aquí, en esta parte del país que es Veracruz? ¿Cómo se te llegó esta idea? Bueno, primero que nada empecé a ver un poco de arqueología de Veracruz, más que nada por lo que es mi carrera. Empecé estudiando arqueología en la Universidad Veracruzana. Entonces, muchos de los proyectos que se hicieron en lo que es la universidad, pues están enfocados principalmente en lo que es el estado de Veracruz. La mayoría de los proyectos y de los lugares en donde estuve son de la región serrana, en donde es un lugar muy interesante en donde se puede ver esta interacción tanto de los grupos del Golfo, de la región Golfo de Mesoamérica, como con el altiplano central. Ahora, si hablamos un poco más de lo que es tu especialidad, viene relacionado entonces con la arqueología, no tanto de esos lugares famosísimos que son Tajín y Zempoala, sino más bien de lo que es la Sierra de Veracruz. Ajá, la región serrana de Veracruz, el centro. Bueno, para tener más o menos una idea de qué es esta parte, cómo se ve, cuál es el ecosistema, cuáles son los ecosistemas que se desarrollaron, y a raíz de eso, ¿qué culturas han aparecido, se han desarrollado en esta parte del estado de Veracruz? Bueno, primero que nada tenemos que ver cómo se divide arqueológicamente el estado de Veracruz. Recordemos que el estado de Veracruz se encuentra en lo que es la región Golfo y se divide principalmente en tres zonas. La norte, que es la Huasteca. El sur, que es la zona Olmeca. Y el centro, que antes se le conocía como Totonacapan. Pero se le cambió a nombre de grupos del centro de Veracruz, o nada más centro de Veracruz, por lo mismo de que a medida que fueron avanzando los años se empezaron a ver que no eran los únicos, no era el único grupo que habitó esa región. Había otros grupos con sus particularidades de tiempos anteriores a los totonacos y por eso se le dejó este nombre, el cual se le divide también en dos, en centro norte y centro sur. ¿Y qué culturas entonces resaltaron realmente nombres? Si tenemos que poner nombres, aunque sean modernos, digamos. ¿Y qué épocas más o menos? El principal es el Totonaco. Sí, el que conocemos. Que llega más o menos por el siglo 9, 10 después de Cristo. Y antes de ellos se les conoce como grupos del centro de Veracruz a los demás. El principal que destacó fue la cultura de Remojadas. La cultura de Remojadas se encuentra en esta región serrana y se caracteriza principalmente por lo que son estas figuras de barro que tienen los ojos de grano de café. Sí, que están aparte pintados de chapopote o de colores vivos. Bueno, es una cultura realmente desconocida. O sea, que es, la conocemos desde ya rato porque hubo excavaciones, hubo vestigios, digamos, por lo del barro en particular. Claro. Pero realmente estudios que se han hecho sobre esta cultura no hay tantos. En los años recientes no hay tantos. Ajá. No se han hecho muchos. Los primeros que han investigado pues son, por ejemplo, nos podemos remontar a Medellín Senil. Sí. Entonces ya Medellín Senil que hablamos de qué años, a trabajarlo en la década de los 50, aproximadamente 51, 52, aunque él publica una obra sobre la cultura de remojadas en el 53. O sea, realmente ya hablamos de un buen rato y se necesita actualizar toda esta información. Sí. Ahora, ¿qué otras culturas podríamos descatar? Principalmente es la cultura de remojadas, pero hay grupos totonacos, hay grupos nahuas. Ajá. Hay grupos toltecas que estuvieron habitando a lo largo del proceso del desarrollo mesoamericano. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos algunos lugares como Cuautoxco, uh-huh, que se encuentra cerca de un lugar que se llama Coscomatepec, uh-huh, por esta zona que es serrana del estado de Veracruz, que es un enclave azteca. Uh-huh. Es que realmente el estado de Veracruz, a lo largo del tiempo, realmente se ve una superposición así de, uh-huh, de culturas, tanto en el tiempo como en el espacio. O sea, el mismo espacio puede estar ocupado por varias culturas a la vez, como es el caso, por ejemplo, de Sempoal, en el cual pienso, y eso luego le comentaremos una referencia para que se pongan al tanto, queridos radioescuchas. Y bueno, también, si quedamos un poquito, de hecho, a la orilla de Veracruz, hay culturas muy antiguas, como en el caso de lo que es Las Higueras, el sitio de Las Higueras. Ajá, es un sitio bastante interesante ¿eh? Sí, es un sitio muy interesante. Se encuentra en lo que es el centro de Veracruz todavía. Sí. Es un centro que se encuentra en la llanura costera, sí, cerca de lo que es Tajín. Uh-huh. Es un sitio muy importante por sus murales. Es uno de los principales ejemplos de la cultura del Tajín. No se sabe exactamente cuál fue el grupo, no es ni huasteco, tampoco es totonaco. Sí. Y pues para evitar confusiones y todo eso se le conoce como cultura del Tajín. Sí. Entonces tiene una gran influencia de este centro y lo podemos ver en sus murales. Hay una réplica en lo que es el Museo de Antropología de Jalapa. Sí, de hecho ahí sí tienen la oportunidad de viajar a Jalapa. La visita es obligatoria para ir al Max, como lo llaman. Ajá. Porque contiene la colección la más grande de todo México después del Museo Nacional de Antropología, si bien me, uh-huh, recuerdo. Y realmente cubre todo lo que son las culturas que se sucedieron en el estado de Veracruz. Uh-huh. Me gustaría que terminamos esta primera parte de ahí del programa contigo, evocando ahí más bien, y eso viene también a raíz de la exposición que se inauguró la semana pasada en el Museo Nacional de Antropología, que se llama Dioses de Barro. Ajá. No sé si has visto. Sí. Hay unas esculturas de cerámica, en fines de cuentas, muy bonitas. Y unas que vienen en particular al sitio del Zapotal. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir ahí sobre el sitio del Zapotal? Primero tratando de, uh-huh, ubicarlo relacionado con los otros sitios. Sí, el sitio del Zapotal es del periodo clásico. Sí. Este lugar se encuentra en lo que es la región de la Mixtequilla, al sur de Veracruz, cerca de los límites con el estado de Oaxaca. Uh-huh. Se le conoce como la Mixtequilla a esta región, más que nada por los migrantes mixtecos que llegaron a lo que es el estado de Veracruz. No tanto porque hayan estado ahí estos grupos. Uh-huh. En sí es desconocido y sigue perteneciendo a lo que son las culturas del centro de Veracruz. Uh-huh. Es reconocido el Zapotal más que nada por la estatua esta de Mictlantecuhtli, que es de tamaño natural. Y aparte tiene una técnica muy especial. Ajá, y es de barro. Barro, es barro crudo. Crudo al natural. Entonces necesita muchos métodos de conservación allí. Sí, para quedarse con esta escultura. Realmente, ajá, es algo que podemos ver, de hecho, en el Museo Nacional de Antropología, una réplica de esta escultura, ajá, monumental, literalmente monumental, en el sentido de que tanto por el hecho que esté a tamaño real, sino también por lo ancho que tiene. Es realmente, uh-huh, impactante ver esta figura. Y bueno, también vamos a hacer ahorita esta primera parte del programa. No obstante, claro que con Alejandro, vamos a invitar a Alejandro para evocar y comentar ahí en este programa ciertos aspectos de las culturas veracruzanas. Nada más era para darles una visión más, digamos, general, para ya tener el set, como en el cine o en el teatro, ¿verdad? Para que ustedes ya puedan aprender un poquito de esos lugares. Entonces, vamos a hacer un primer corte musical aquí en Raíces y regresamos con Alejandro. Gracias. Muy bien, estamos de regreso aquí al aire en Raíces, en compañía de Alejandro Hinojosa, que nos hace el gusto de compartir sus conocimientos de arqueología en Veracruz. Entonces, después de haber planteado el lugar, las culturas, más o menos, vamos a tratar de darles unas cuantas referencias que podían consultar o conseguir, bueno, por internet o en libros, en biblioteca, y vaya que faltan las referencias. Bueno, digamos que si veniendo un perfecto ignorante en cuanto a arqueología en Veracruz, ¿qué recomendarías a alguien? Primero que nada, yo recomendaría algunos de los tomos que hay de arqueología mexicana. Hay algunos que están enfocados a lo que es Tajín. Hay un número especial de Tajín. Hay otro de la cultura olmeca. Sí, de hecho, son varios. Hay uno sobre los huastecos, que el número 57, si bien me recuerdo. El olmeca, pues ya caducó el 12. Ya caducó el 12. El 12 ya es el... Ya esperamos que pronto lo puedan proponer directamente gratis, porque era, según estos, en la revista habían dicho que iban a poner al disposición del público los números que ya estaban agotados. Ajá. Entonces esperamos que pronto se pueda hacer eso. El número sobre Tajín, el 5, que es número 5. Es el 5, que también, ese todavía se... Ya se no, acabó. También se acabó. Están muchos ya acabados. lo que queda, más que todo, bueno, claro que se puede consultar en biblioteca, en particular aquí en la biblioteca de la UDEM, no se puede conseguir en la Uni o en el TEC, cualquier biblioteca, ni siquiera la biblioteca del Museo de Historia Mexicana lo tiene, entonces no es tanto un problema. Y bueno, también hay artículos que están esparcidos en tal o tal número según el tema, se nota cosas. Hay en el 87, el número 87 sobre cultura olmeca con actualización, digamos, de datos. Eso sí se puede tomar en cuenta. Y bueno, luego, pues viendo así, ¿no? Pues el último realmente que esté enfocado en particular sobre Veracruz es el 87. En los especiales, pues por supuesto hay un especial sobre el Museo de Xalapa, creo. Hay un número especial que es precisamente del Museo de Antropología de Xalapa, y hay otro que también es de olmecas. Ándale, o sea que ahí no falta la información, y estos no están agotados, o sea que los podemos conseguir ni siquiera por la página de arqueomex.com, por quienes quieren conseguir estas revistas. Hablando de libro, más bien ahora, los más recientes que se pueden conseguir. De libros, los más recientes que se pueden conseguir está, por ejemplo, El pasado indígena, que habla de algunos sucesos importantes de lo que es el desarrollo mesoamericano. Claro, se va por varias partes, pero hay unas secciones que son del clásico, posclásico y todos estos periodos mesoamericanos en el Golfo. Eso se puede conseguir en el Fondo de Cultura Económica. También dentro del Fondo de Cultura Económica, Walter Krikeberg, las antiguas culturas mexicanas. Exacto. Y también siempre en la misma editorial, la serie de ciudades que empezó ya hace como 6-5 años, creo. Vienen dos libros, uno sobre de Zempoala y otro de Tajín. Exactamente, uno de Zempoala con Félix Báez Jorge y Sergio Vázquez. Y el otro siendo de Tajín por Sara Ladrón de Guevara. Entonces, bien interesante al menos tener esos dos libros, porque están bastante actualizados en cuanto a datos arqueológicos y nos dan una visión mucho más actualizada, más amplia de lo que pueden haber sido esas culturas en esos dos lugares que son emblemáticos en cuanto a arqueología en Veracruz. Y bueno, también para un resumen, digamos, del pasado indígena, pero también de otros libros, traten de conseguir, no sé si todavía está disponible, es bastante difícil conseguir el número de arqueología mexicana especial sobre tiempo mesoamericano, porque también va resumiendo la información con mapas, con gráficas, y nos da una idea bastante resumida de lo que fue el desarrollo cultural en el estado actual de Veracruz. Otras sugerencias, pues la editorial de la Universidad Veracruzana tiene muchos libros sobre los diferentes grupos del estado de Veracruz. Algunos que yo recomiendo, si es que les interesa principalmente lo que es el centro de Veracruz, está, por ejemplo, el libro de Nopiloa, Exploraciones Arqueológicas, de Alfonso Medellín Senil. Y, por ejemplo, también Arquitectura Monumental Postclásica de Kiahuistlan, estudio monográfico de Ramón Arellanos. También hay muchos libros que se pueden conseguir de José García Payón y también de José Melgarejo Vivanco, Francesco Beverido, que son también de la editorial de la UB. También hay los libros de Brueggemann, el arqueólogo alemán sobre Ajá, Fajín. Jürgen Brueggemann también tiene muchos artículos y libros publicados. Y son muy fáciles de acceso, en particular, por ejemplo, en las librerías del INAH o de Educal, la tienda, cadena de tiendas Educal, o también el Fondo de Cultura, porque aquí los pude ver. Tiene un costo un poco mayor, Un digamos que poco mayor, son. pero son accesibles al final de Sí, cuentas. totalmente. Y bueno, por internet, la primera es ubicar lo que es la página de internet de la Universidad de Veracruzana, que es muy fácil de encontrar, es uv.mx, súper fácil. Y la otra, por supuesto, es la página del mismo museo de la Universidad de Veracruzana, el Museo de Antropología, El Museo de Antropología. que viene siendo uv.mx/max, para Max, el Museo de Antropología de Xalapa. Entonces, súper fácil, es realmente muy fácil de conseguir esas dos páginas y todo lo que va a ver, cuanto a actualidad y cuanto a. Ahí en la página como del Max, en la página de internet del Max, hay una visita virtual, como lo hacen, por ejemplo, en Sí. el Templo Mayor, en el Museo Nacional de Antropología, lo cual nos permite dar un recorrido así, ubicar más o menos las piezas para preparar una verdadera visita. Y esa, de hecho, nos lleva a un pequeño momento. No se hace así de rápido, realmente es una Sí, visita hay larguita. muchas piezas muy, muy importantes ahí. De hecho, ahí se encuentra la mayor colección de cabezas olmecas del país. Ah, entonces por si quieren conocerlas de cerca, pues hay que verla para tomar la foto Sí. de recuerdito. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa aquí con Alejandro. Regresamos después de un corte musical para comentarles el noticiero semanal. Estamos de regreso en Raíces. Ahora vamos a comentarles todo lo que son noticias de esta semana y pues de lo que viene, por supuesto. Y bueno, como cada semana hay mucho por decir en cuanto a eventos, en cuanto a exposiciones, en cuanto a cursos, en cuanto a un montón de cosas. Se inauguró la semana pasada la exposición Dioses de Barro en el Museo Nacional de Antropología en México, en la Ciudad de México, con la curaduría del maestro Eduardo Matos Moctezuma y de la doctora Diana Magaloni, que es también directora del Museo Nacional de Antropología. Ahí pueden ver en esta exposición que está en el lobby del museo, hay 12 piezas, 12 cerámicas muy bonitas que pertenecen a diferentes culturas. Y a diferentes épocas también de cómo se manejaba el barro para ir a representar ahí seres, entidades, dioses, lo que sea, pero a tamaño casi humano, digamos, normal. Bien interesante ver esta escala de representación. Y siempre en el mismo recinto sigue lo que es el foro del libro de antropología e historia, es el número 24, ya 24 años, esta feria del libro de antropología e historia, que se va a terminar el 7 de octubre. Y bueno, ya la semana pasada hemos comentado de dos eventos que empezaron, que fueron el jueves y viernes pasado. Y bueno, en la semana que llega, del 1 al 3 de octubre, es el simposio Román Piñachán de Arqueología. Bien importante, en el auditorio Jaime Torres Bodet, todo el día, o sea, empieza bien tempranito, como a las 9, creo, de la mañana, y termina a las 6, 7 de la tarde. 3 días consecutivos ahí, bien, bien cargaditos en ponencias. Sí, Román Piñachán también es muy importante para la arqueología veracruzana por sus trabajos en Tajín y Beatriz Barba. Exactamente, entonces eso es uno. Luego el octavo foro de música tradicional, que va a ser el 4 al 6 de octubre en el auditorio Jaime Torres Bodet, siempre. Y también el segundo encuentro del libro intercultural y en lenguas indígenas, porque el tema de lenguas indígenas es el tema central de esa feria del libro este año. En 2 semanas vamos a recibir en este programa al doctor Fernando Nava para hablar de etnolingüística y de lenguas originarias. Este encuentro del libro intercultural será el 5 y el 6 de octubre en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, con una conferencia magistral que será de Miguel León Portilla, por supuesto, tenía que ser Miguel León Portilla, sobre libros en lenguas indígenas de la época prehispánica al presente. Para más informes, consulten la página feriadelibro.ina con h.gov.mx. Comentarles también de las cuartas jornadas académicas de antropología médica, que eso se va a llevar a cabo en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Va a ser por la avenida San Jerónimo, en la colonia San Jerónimo, la delegación Magdalena Contreras en el DF. Eso va a ser el 2 al 5 de octubre próximo. Y bueno, también comentar una conferencia que se va a impartir en el mismo INAH por la maestra Elvira Pruneda Gallego sobre, se llama Tras los pasos de Leopoldo Batres, o sea que vamos a hablar de historia de la arqueología. Pueden consultar ahí la página estudioshistoricos.ina.gob.mx para tener más informes sobre este evento. También comentarles que hay una serie de documentales que empezó el martes pasado, y de hecho va a ser cada martes en el canal 22, por quienes tienen el cable, esta suerte de tener el cable, o el satélite, por supuesto, pero en el canal 22 de la CONACULTA nos proponen una serie de documentales, de 13 documentales en total, sobre sitios arqueológicos, y en particular de cómo se investigaron, cómo se excavaron. Una vista muy interesante. El primer episodio fue sobre Yaxchilán, Yaxchilán. pero en el estado de Chiapas. Realmente muy interesante ver ahí todo el trabajo que se hizo para restaurar Yaxchilán. Y la próxima semana va a ser sobre el El Tajín. Tajín. Es el de que comentamos ahorita. Entonces, eso es cada martes a las 21 horas. Pueden buscar la página piedrasquehablan.ina.gob.mx para tener la lista completa de los 13 documentales que duran unos 52 minutos a cada uno. Y bueno, pues Este ya. también va a haber la octava jornada permanente de arqueología en Templo Mayor el próximo mes. Entonces habrá que ahí resaltar la información, lo haremos, le pasaremos la información. Qué bueno que me recuerdas, oye. Muy bien, muy bien. Bueno, eso fue todo para hoy, es el noticiero que tuvimos. Y bueno, vamos a agradecer a Alejandro su venida aquí con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos aquí con el No, público y con gracias. nosotros. No, gracias a ti por invitarme y pues ya sabes, cuando quieras, nos Ay. juntamos otra vez. Sí, claro, para hablar más, agradecemos ahí en cabina a Checo, que es nuestro ingeniero de sonido, y pues le deseamos una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego. Raíces.